Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeroas. Bienvenidos a este viaje que se llama América Resiste. En este caso estamos compartiendo la vuelta número 181 en el día 22 de abril del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra y con la presencia constante en nuestro corazón y en nuestro espíritu de Luciano Arruga. ¿Para qué? Para no olvidarnos, para no perder el eje, para no subirse a la ágora y mantener pie a tierra. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA, Opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati, militante, operadora, que la otra vez decíamos de Rodolfo Walsh. En cualquier momento de su vida, si alguien le hubiera preguntado, ¿y vos qué sos? Y el tipo hubiera dicho periodista. Natacha hubiera dicho, yo soy radio. Opera, habla. Y eso es una identidad de la cual nos beneficiamos quienes disfrutamos de su operación. Gracias, Nati. Y el programa de hoy va a venir por este tema de la memoria. Vamos a tratar de superponer como diapositivas radiales en distintos momentos de la historia argentina que se repiten como una constante, como un sino de esas novelas de Shakespeare, como los cuervos que están acechando en las cúpulas. Pareciera ser que periódicamente el enemigo vuelve. Y esto remite también, ¿no? Me remite. A esa figura poética de Mario Benedetti en Pensémonos Inmortales. Este concepto pendular de la historia, de las luchas, de las fricciones. En este caso sociales, obviamente, ¿no? Sociales, políticas, económicas. Pero en definitiva, hay en la base de esta confrontación social, política, cultural, religiosa, abarcativa del ser y la cultura, en este caso de nosotros, los que habitamos en Argentina. No es nuevo, son los mismos que estaban en España, son los mismos que estaban en Italia, son los mismos corsarios con bienes mal habidos en las bases de sus fortunas amasadas en base a sangre, crímenes, despojos, violaciones, asesinatos, masacres. Y desde ahí, allá lejos y hace tiempo, hay un odio, pero que no tiene que ver con las clases, digamos, más vulnerables o los que no pertenecemos a ese séquito, porque aparte, por más que perteneciéramos, nunca podríamos estar ahí. Se repite la situación y no es un tema de odio social, me parece, ni de discriminación. No, es mucho más profundo. Si pudiera transmitir imágenes, salió hace ahora, en estos días, un corto de tal vez finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en África, dos chicas belgas, blancas, entreteniéndose, tirándole semillas a un grupo de niños desnudos que se abalanzaban sobre esas semillas. Y esto en el medio de las risas, es así. No es solamente odiar. Es odiar, despreciar, abusar, exterminar. Y por sobre todas las cosas, no permitir ni un atisbo de resistencia. Lo que le molesta profundamente a quienes pertenecen a ese grupo humano es que el pobre, el que suponen sin derechos los Lucianos Arrugas, les planten la mirada y le digan no. No. Eso los vuelve locos. Y creo que por ahí viene la mano. Tenemos la oportunidad, dentro del sistema democrático, en los márgenes de la Constitución Nacional, de plantarnos y decirles no. ¿Qué va a pasar después? No sé. Pero creo que todos los que estamos de este lado, mascando, qué sé yo, bronca, indignidad, la vergüenza ajena de ver el desprecio con que se trata a nuestros hermanos por el solo hecho de estar más allá de las fronteras del consumismo. Ahí deberíamos decir un diálogo, al decir de Zygmunt Bauman, ¿no? En un artículo muy interesante que habló, donde habló sobre el diálogo. Zygmunt Bauman, bueno, qué filósofo, sociólogo, fallecido hace poco, a la edad creo que de 98 años. El diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que uno. Y yo creo que de este lado de la grieta hay mucha panza llena, hay mucha barriga echada, hay mucho desconocimiento histórico para poder dimensionar la profundidad del drama que estamos viviendo. No es un tema de Macri narigón o Macri no, Macri sí. No, esto es, como decíamos, esta es la política de Imperio Barbarie. Aún sus agentes más alejados de los centros de decisión, como podría ser el presidente argentino, considerado ni siquiera un buen gerente, ni siquiera un buen director de área, un comunicador fallido de los beneficios del sistema que impone Imperio Barbarie, un sistema de pocos, un sistema de un 20% de la población, 25% de la población, disfrutando de todas las riquezas, de todo el confort, de un derecho pleno constitucional, sobre un más de 80%, podríamos decir, porque están los que no están anotados, avasallados, hambriados, golpeados, amenazados, asustados, puestos entre la espada y la pared del hambre y el abandono del Estado. Y encima de eso la risa, la burla. Y encima de eso el desprecio. Y encima de eso muestran cara de odio. Cuando de repente los que deberíamos tener una cara de odio, digo, justificada por lo pronto, ¿no? En lo que a mí respecta, mucho más fiera. El problema es que sabemos que la cara de odio, los que venimos de otras décadas, tenemos todavía como el reflejo condicionado de que puede derivar en cuestiones que una vez que se desatan son incontenibles. Y los tiempos han cambiado y hay mucha gente suelta y hay mucha desesperación. Y el hambre, la represión, el ver la acción de una mafia a la luz del día, amparada por todas esas cosas que veíamos en las películas del Padrino, vínculos con jueces, fiscales, policías, políticos, medios de comunicación masivo y todo un ejército puesto. Ah, hay gente armada hasta los dientes para la guerra, a ver. Ya se hacen ver por las calles, uniformados con uniforme de combate. Son las fuerzas de ocupación. Tenemos una democracia en estado de ocupación, ocupada por los antidemocráticos, ganadas en elecciones. Digo, pensar que esto es un juego de que se arregla tomando un vermú, como están haciendo los senadores, diputados y posibles candidatos, que están como si ellos estuvieran en un salón de baile y no se dan cuenta que en cualquier momento se rompen las puertas y entramos. Pero por desesperación. No pueden seguir bailando al minué. No es joda. Hay desesperación en la gente. Hay hambre. Y los que no tienen la fuerza para rebelarse se entregan. Así que bueno, para no olvidarnos que esto no empezó hoy, ni tampoco empezó con la última dictadura, sino que esto ya es una cuestión atávica, no solamente al destino de la Argentina, sino de la Latinoamérica toda. Y bueno, ¿y cómo resistimos desde América Resiste? Resistimos con noticias, amplificamos denuncias, especialmente de los sectores más vulnerables y más alejados de los centros urbanos. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y bueno, vamos a empezar... escuchando, como decíamos en el programa anterior, y esta vez la debacle, el cisma que estamos sufriendo en este momento en la Argentina, este rompimiento social, tiene que ver con lo económico, y vamos a ver que no hay ningún tipo de novedad. Este es es la práctica que con la última dictadura, de una forma más desembozada, se quiso aplicar para la Argentina, un modelo extractivista, un modelo devastador, un modelo vaciador de la Argentina, y bueno, y transformado en simplemente una gran chacra que produzca carne, cuero y leche. Vamos a escuchar el reporte 1, Martínez de Hoz, en el año 1980, presentando el plan económico. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Once, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. El resultado, bueno, primero la aplicación de esto, 30.000 desaparecidos, la destrucción de la Argentina como Estado-Nación, golpeada en los fundamentos que dan sostén a un Estado-Nación. Los que condujeron las masacres, las dictaduras, gente sin formación, personas sin capacidad intelectual ni de conceptualizar, aunque sea de manera subjetiva, el mal. No, simples perros desencadenados con la excusa de una guerra contra una población inerme, y hablan de guerra. No vamos a entrar ahora en la disquisición un poco más estadística de la realidad de la asimetría. Lo que pasa es que el concepto no era un concepto de combate militar, era un concepto cultural, político, de reforma profunda. ¿En qué terminó el plan este que presentó este tipo? Y terminó en que la Argentina, cuando llegó la dictadura, tenía una deuda casi de 6.500 millones de dólares, y cuando estos tipos se fueron, Argentina debía 42.000 millones de dólares. Significó que los que formaron parte del grupo de inversión financiera de los dineros robados por los militares, significó la fundación de empresas, firmas, cuyos fondos de origen y cuyo origen hay que buscarlo en los dineros robados por la última dictadura militar. O sea, son dineros mal habidos. Mientras tanto, después de eso llega Alfonsín. ¿Por qué? Porque, bueno, desgastada ya la dictadura, con los desaparecidos emergiendo de las catacumbas, y finalmente una interna palaciega entre ellos, donde quedó demostrado que ya no podían ni entre ellos mentirse que eran gente de honor, eran unos repugnantes, viles, canallas, criminales de la peor estofa. Y después de esto llega Alfonsín, y Alfonsín otra vez va y dice: no, yo la tengo clara, vamos para acá. Vamos a escuchar el reporte número 2, que es el Plan Austral. La implementación del Plan Austral en junio de 1985, elaborado y consultado con el FMI, transformó al Estado argentino en una máquina recaudadora de ingresos con el fin casi excluyente de pagar la deuda externa. Plan Austral. Muchas inquietudes que queremos satisfacer en el mayor tiempo posible, aunque nunca es el que quisieran todos para participar. Pero de todas formas saben que aquí continúa luego el debate. Silvia. Si se sigue emitiendo moneda y el sistema perdura bajo congelamiento o hibernación durante mucho tiempo, o bastante tiempo, entonces sí, al final va a tener el equivalente del rodrigazo. Ahora, si antes de que esto ocurra se suspende la emisión de moneda y se sale del Plan Austral a tiempo, entonces las consecuencias no van a ser tan graves, aunque se va a producir indudablemente un salto. Informa la dirección de noticias de Canal 13 de Buenos Aires. ¿Qué precio tiene que pagar concretamente el consumidor? El consumidor tiene que pagar ni un peso más que los legales, los legalmente vigentes a las 0 horas del día 13. Estamos trabajando, un equipo de gente en la Secretaría, estableciendo las listas de esos precios para darlas a conocer lo más pronto posible. Quizás en las próximas horas incluso nosotros tengamos un adelanto de esto. Seguramente. Muy bien, y supongamos que hay transgresiones a estas normas y que los comerciantes minoristas cobran más allá de esos precios legalmente establecidos. ¿Qué debe hacer el consumidor? El consumidor debe informar. Es importante la participación y la confianza de la ciudadanía en este plan que ha lanzado el Gobierno Nacional para parar con esta inflación que nos agobiaba. ¿Qué pasa? Las facultades de establecer precios máximos, las facultades de sancionar para evitar los abusos que puedan cometerse. Informó la dirección de noticias de Canal 13 de Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Y qué pasó después? Estalló por los aires. Y la gente andaba con los australes. Primero, que muy loco fue, porque primero un austral, por un austral te daban un dólar 20. Igual como tiempo después con el euro, ¿no? Delirio. Un austral, una moneda nuestra, valía un dólar 20. Un delirio total y absoluto. Toda una ficción. Congelar los precios para parar la inflación. Nos hacen el verso, nos lo hicieron siempre. No es nada nuevo. Este es un refrito del refrito, con la diferencia de que el cóctel de los sinvergüenzas que ocupan el gobierno es un cóctel que hasta en su misma estupidez van a hacer más daño que el que ya hicieron. O que el que estaba previsto que hicieran, al punto tal van a hacer tal daño que ya ni siquiera es conveniente para los que vinieron a apostar guita a la Argentina. O sea, el señor presidente no es confiable. Bueno, vamos a ver después cómo sigue, porque después de Alfonsín, bueno, después vino Menem y toda la historia, él entregó todo Menem porque dijo, no, yo de esta zafo entregando todo, entregó todo, se llevó la bolsa gigante de guita para casa. Y después llegó De la Rúa. A ver qué decía De la Rúa en el 2001, reporte 3. Los argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi 4 años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año. ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablarme. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de ser. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. Y así es la cosa, y antes de hacer una traducción de lo que acabamos de escuchar, en el anterior, cuando se hablaba del Plan Austral, esto era casi 1985, gobierno de Raúl Alfonsín, el que hace la primera crítica, la primera voz de ese audio es Alzogaray, ¿no? Álvaro Alzogaray, que los que somos más viejos escuchamos aquello de hay que pasar el invierno, ¿no? O sea que los mismos elencos producen las mismas situaciones. Bueno, el plan blindaje este, ¿qué pasó? Pasó que ahora la justicia después encontró, antes de llegar a la justicia, en el 2001 se desalojó a este gobierno, pero ¿sabés qué es lo que no se desalojó? No se desalojó la Cámara de Diputados ni los senadores. Porque el fusible más barato para el sistema del radicalismo, para que saltara, era De la Rúa. Porque en esas noches de zozobra, los radicales, después de haber hundido el país, porque así nos dejaron, hundieron el país, haber sectores del radicalismo cercanos al presidente, haber pedido la colaboración del ejército para callar las protestas en las calles, haberse negado el ejército a ejercer esa función, haber recurrido De la Rúa a su pariente de la Marina y la Marina haber aceptado cumplir el rol de restablecer el orden en la Argentina. Y hubo también un pronunciamiento aparente, pero casi con certeza, del ejército que se negó a esa posibilidad. No se negó de manera metafórica, o sea, ambas fuerzas estaban listas para salir a la calle y enfrentarse en las calles. Y el pusilánime radicalismo no encontró mejor herramienta que mandar a la calle a la Policía Federal, a las policías sueltas, con orden de desalojar y restablecer el orden a cualquier precio. Orden que salió directamente desde la Presidencia de la Nación, bajó por el Ministerio del Interior y se distribuyó a todos los agentes de la Policía Federal, por lo pronto acá en Buenos Aires. Lo mismo pasó en las provincias. 35 muertos inocentes, gente tiroteada en las puertas, en las escaleras de la Cámara de Diputados. En Piedras y Avenida de Mayo, un espacio céntrico de aquí de Buenos Aires. Gente que salió del banco HSBC, armado y disparó contra los motoqueros y ahí murió Petete Almirón. Y no pasa nada. Negri, por ejemplo, que estaba en la Alianza y que era de los que rosqueaban en la Cámara de Diputados pidiendo condiciones para irse. Están ahí sentados otra vez, Sanz. Son una lacra. ¿Y qué hablar de los del lado del peronismo? ¿Qué hablar? Poniéndose como puentes para ver qué mordían sobre la Argentina en llamas, la gente matándose de hambre en las calles, pobres contra pobres, todos contra todos. La Argentina sostenida por la Policía Federal. También se fue De la Rúa, pero eso no cambió. No cambió. Porque los que llegan, incluso en el periodo kirchnerista, también se montan sobre ese mismo caballo. Y nadie le pone el cascabel al gato. Porque en realidad los golpes de Estado hoy se dan con las policías, los fiscales y los jueces y los medios de comunicación. No van a bajar aviones de transporte con, no, tal vez sí, pero no es esa. Lo que está pasando es otra cosa. Lo que está pasando es la pérdida del Estado de Derecho. Y esta mentira constante, ¿no? Que termina agobiando y teniendo a todo un coro de panza llena, repitiendo el mensaje de Macri sí, Macri no, Cristina sí, Cristina no. Mientras tanto, de verdad, hay desesperación en la gente, hay hambre. Los que no pueden más se tiran al costado de la ruta y se dejan morir. A ver, muy bueno. Hicieron un tema usando una parte de unas palabras que había dicho Víctor Hugo Morales. Es el tema número uno, se llama Todo el Piripipí. Y después está todo el cuento, todo el verso, todo el piripipí. Todo el cuento, todo el piripipí. Todo el verso, todo el piripipí. Todo el cuento, todo el piripipí. Todo el verso. Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a hablar y no escuchar. No voy a hablar y no escuchar. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No voy a mentir ni con el INDEC, con la inflación, ni con nada. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos. Quiero conocer los nuevos datos de pobreza. Tuvimos la noticia de la pobreza descendió 4 puntos. Un dato positivo, claramente positivo. Esa es la noticia que nos da esperanza. 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. Nos confirma que estamos en buen camino. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí, todo el verso, todo el piripipí, todo el cuento, todo el piripipí. Tengo el impulso de hablar de la hipocresía, como si fuese esto lo más grave. Pero la gente que pasa hambre tiene otras razones. De todas maneras, es un punto de partida. Y siempre con la misma historia, que él va a combatir la pobreza. Y que este es el camino, y que por acá vamos bien. Siempre hizo política a través de la pobreza. Falló. Nunca le interesó. Sus políticas públicas son las que generan más pobre. La pobreza es mayor, esto no se puede negar. Uno se pregunta en qué manos estamos. La gente no come y esta es una realidad. Lucas Requena. Todo el verso, todo el piripipi, todo el verso, todo el piripipi, todo el verso. Muy bueno. Aparte, muy bueno, muy buena la cumbia, muy buena. Bueno, vamos a seguir riéndonos. Riéndonos de nosotros mismos, porque después de todo lo que escuchamos, nos van a aliviar la vida, la angustia, la zozobra, el desconcierto, con precios esenciales, precios de productos esenciales. Qué rebuscados que son para decir te vamos a volver a cagar. Lamentablemente, cuando escuchamos, por ejemplo, antes había pasado el Rodrigazo, siempre se intentó hacer el maquillaje de parar la inflación con el control de precios, cosa que es, no sé, como decir, te corto el pelo para sacarte una muela. El problema es otro. El problema es la inflación, y la inflación es cuando se desbocan distintos factores de la realidad económica. El kirchnerismo en eso lo tenía equilibrado, en el sentido de que no se desbocó, en ningún momento se le desbocó. Eso hay que reconocerlo, ni con Néstor ni con Cristina se les desbocó la economía. Sí pegó corcovazos, sí hubo golpes de inflación, y bueno, pero había un paquete de medidas aplicadas con un mismo objetivo, que por lo menos mantenían, y había una mano fuerte sobre el mercado, al punto tal, y bueno, y sobre los sectores poderosos, ¿no? Que bueno, así la están haciendo pagar. Pero bueno, esto es así. Mientras tanto, como decíamos, el gobierno de los ineficaces que están en la Argentina llevando adelante el Estado Nacional, nos ofrecen la salida, la solución, el alivio, un pacto de caballeros. Es el reporte número 4. Queriendo copiar al plan primavera, este plan otoño ya nace sin sentido. Ahora transformado en un pacto de caballeros, pero teniendo en cuenta que están poniendo la carreta delante de los caballos, solamente se nota que lo que vamos a tener que empujar la carreta somos todos los trabajadores y los jubilados. Luego de que el presidente haya dicho que iba a haber un pico de inflación, lo contradijo el ministro de Hacienda diciendo que la inflación de abril va a ser superior a la de marzo. Y este congelamiento de precios, que solamente alcanza a 60 productos, muestra que no va a ser suficiente para bajar la inflación. Y bajar la inflación con 60 productos va a generar lo que se vio en el original plan primavera: falta de alimentos esenciales en las góndolas, o lo que se denomina desabastecimiento. Lo que sí también muestra este fracaso económico, que es la incapacidad de gobernar, es que deja a trasluz que nunca se quiso bajar la inflación y que era toda una mentira. Y no solamente lo puede estar diciendo un economista como Juan Enrique, que puede ser cualquier economista, uno más o uno menos, pero sí un salame, sino que lo dicen todos los mercados internacionales. Entre jueves y viernes, las acciones que cotizan en Wall Street, los ADR argentinos, cayeron por encima del 8 y el 9%. Y el riesgo país comenzó a dispararse. Claramente, la semana que entra va a ser una semana con muchas turbulencias en el mercado cambiario. Y va a haber muchos pesos, pero muchos pesos, que se van a querer ir transformando en dólares. Claro, uno puede decir, ¿qué me importa la economía? Pero ¿sabés qué? Esta gente, no me voy a contradecir, sí, para mí la clara intención de este grupo que copó el Estado argentino era una intención espuria, o sea, blanquear la que hicieron, quedar limpio para que nadie les reclame nada, y chau, y después pelito para la vieja, y hacer todo eso con el escudo y el blindaje de lo más retrógrado del sistema, primero del Fondo Monetario Internacional, donde atrás están los fondos buitres que tienen la sangre en el ojo contra Argentina. Y bueno, y esta fue una oportunidad de oro, ¿no? Se la dejaron servida en bandeja. ¿Dónde iban a conseguir un tipo como este que está gobernando que les entregara todo y les permitiera hacer la vendetta y aparte se la propiciara, con la única condición de que a él no lo toquen? No le dan garantía, ¿eh? Le da garantía sus secuaces tras las fronteras, pero ellos también ya tienen algún tipo de problemas judiciales que tal vez también los manden tras las rejas, o pagando miles y miles de millones de dólares y siendo desposeídos de mucha pero y seguramente también con muchas causas a nivel especialmente el GAFI, ¿no? Ese instituto que se ocupa de investigar los fondos de orígenes espurios. Bueno, mientras tanto, estos canallas que gobiernan ya lo pusieron en la puerta de salida a Alfredo Astiz. Mientras tanto, largan represores para que vayan a comprar el pan en la esquina y le pasen adelante a sus víctimas en otro símbolo, en otro signo más de una provocación desmedida. Tal vez, ¿por qué no pensarlo, no? Estos pusilánimes que están gobernando están buscando la puerta de salida. Lo que pasa es que la puerta de salida está cerrada y no hay llave. O sea, se tiró la llave también. O sea que ahí quietito, chito la boca hasta el 10 de diciembre, cuando corresponde. Si tiene que seguir, seguirá. Y si no tiene que seguir, no seguirá. Pero hasta el 10 no hay puerta de salida. Mientras tanto, esto que decíamos, estos comportamientos sospechosamente coincidentes con los intereses del presidente, ¿no? Que vienen del lado de la justicia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la falta de mérito para Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, que estaba acusado en la causa de sobornos de Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El mismo beneficio recibieron otros empresarios investigados. Para despegar a Calcaterra, el magistrado entendió que no han sido acreditadas las maniobras de cohecho activo y pasivo ligados a la obra de soterramiento, que podrían responder a lo señalado precedentemente y se habrían materializado mediante pagos efectuados de los integrantes de la firma de la UTE. Lo que no dice este señor es que no le permiten venir a declarar a los brasileros, que están declarando a cuatro bocas sobre este tema, y donde sí ya han dicho que está Calcaterra, que está el señor que es el espía, super espía, como se llama, arriba, y que está incluso la familia del presidente, y también su socio y sus amigos del alma y todos los demás. En el mundo, la gente se suicida por el tema Odebrecht. Han caído primeros ministros, gobernadores y administradores del Banco Europeo, en Canadá, es todo un escándalo, y acá no pasa nada, está todo bien. Lo que no saben, insisto, es que los organismos internacionales no tienen relación, jurisdiccional, con lo que se resuelva en en cada uno de los países. Esto quiere decir, pueden salir liberados de acá y después cuando llegan allá van a sacar, no sé, están tomando el whisky single malt en la Quinta Avenida y de golpe les tocan el hombro y le dicen, señor, ¿usted está? Sí, tome, venga para acá, tenemos que charlar con usted. Porque así funciona, ¿eh? No se crean, porque ¿qué pasa? El concepto ya lo saben ellos, ya lo saben sus abogados, ¿qué le vamos a decir? Dólar que no tiene un origen explicado es sospechoso, y si tocó Estados Unidos, pelito para la vieja, te van a buscar hasta abajo de la cama. Vamos a ver cuál es el cuco de Macri según Carlos Pagni, el periodista de La Nación. Reporte 5. La Argentina ha ingresado en una dinámica, y sobre todo el gobierno ha ingresado en una dinámica, que si nos remontamos al pasado, se parece mucho a algo que sucedía, vamos a ponernos en el año 1988. Gobernaba Alfonsín, Raúl Alfonsín. Problema central del gobierno de Alfonsín, alta inflación. ¿Le suena? Hoy, 4,7% de inflación se anunció. Había un parecido. Había otro parecido. La disputa peronista. El peronismo estaba eligiendo su candidato para competir en la elección del 89. Menem contra Cafiero. Alfonsín, con su Ruhl como ministro de Economía, lanza un plan de estabilización para controlar los precios. ¿Le suena? Y paralelamente elige un enemigo, elige un rival en la interna peronista. Elige al que suponía era más fácil para ser vencido. No Cafiero, que se le parecía, Menem. Un Menem de patillas largas, que anunciaba un proyecto abiertamente populista. Un Menem, vamos a decirlo con todo respeto, impresentable. Asustaba a Alfonsín, asustaba el gobierno de Alfonsín con el fantasma de Menem. Y la gente que hacía tomaba prevenciones. Los que más querían a Alfonsín salían a comprar dólares. Y el fantasma de Menem, el cuco de Menem, agitado por el gobierno radical, desbarató, sepultó el plan Primavera y terminamos en febrero del 89 con una mega devaluación y después lo que ya conocemos, una hiperinflación. Es decir, lo que le convenía al gobierno políticamente lo devoraba económicamente porque la expectativa que creaba terminaba dominando el presente. Hoy pasa algo bastante parecido. El gobierno agita el fantasma del retorno de Cristina. De hecho, Macri, en el último discurso importante que pronunció, están ocasionados por la perspectiva de un crecimiento de Cristina en las encuestas, porque si Cristina no se presenta, la inflación va a seguir siendo alta. Pero sí es muy posible que si al gobierno le creen que hay un riesgo enorme del retorno de una política económica chavista o bolivariana, lo que haya es una corrida cambiaria. Quiere decir que Macri dice, cuidado, cuidado viene el cuco, cuidado viene Cristina, cruzando los dedos para que no le crean. Porque si le creemos del todo, se produce un descalabro económico que lo devora al propio Macri. Cristina está en un dilema. No va a poder romper con el fondo. Eso ya lo dicen en voz baja todos los economistas que la rodean y ella misma. Porque es el único garante de financiamiento. El único que puede solventar en algo la necesidad de dólares que tiene la Argentina. Se serenan los mercados. Y si serenan los mercados, probablemente se reelija Macri. Quiere decir que Cristina tiene que ofrecer racionalidad y desear que no le crean. Es un teorema rarísimo. Los dos necesitan. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, el agua no llega al cogote. Está todo bien lo que dice el señor, elucubraciones más, pero siempre hay un factor que es el factor loco, ¿no? Hasta los científicos. Siempre en toda ecuación hay un factor que es el factor incontrolable. Como se habla de fuerzas en pugna. Siempre hay un factor loco que es imprevisible, ¿no? Si no, todo sería muy, muy aburrido. Hablando de aburrido, esa tela debo. ¿Qué dice Macri? ¿Qué dicen de Macri y de Christine Lagarde? Un gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay un gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay un gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay un pueblo. Y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno sin payo en el fondo de Lagarde. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Y hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista Mientras tanto, el régimen totalitario con sus agentes, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo escenas de salvajismo, de represión, no sé, situaciones que nos remiten a las imágenes que veíamos allá lejos ese tiempo en el apartheid de Sudáfrica. Un hombre terminó en el hospital pirovano con fracturas y la amputación de un brazo. Buscaba comida cuando pasó el camión recolector. Su familia lo vio todo desde la vereda. Viven en la calle, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen futuro. La ciudad de Buenos Aires amanece cada día con más gente durmiendo en las galerías, en los pasillos de los subtes, en los bulevares de Plaza Italia. A los 20 minutos salí a la vereda a comer, enseguida se escucharon aplausos. Los bomberos pidiendo agua para el hombre herido y al rato un altavoz diciendo que lo llevaban al hospital pirovano. Diagnóstico, amputación de brazo y fracturas. Nadie se pone a jugar a las escondidas adentro de un tacho de basura. La miseria que vivimos es cada vez más insoportable, soltó la joven, sensibilizada por el horror de lo que había visto en medio de su trabajo habitual. Es muy común que los restaurantes te prohíban regalar comida, sin embargo nos vemos obligadas a tirar un montón de pan y restos de comida a la basura, que luego las familias desesperadas buscan en los containers. Rodríguez Larreta es un canalla, porque después de que pasó esto, aparte, bueno, ya histórico canalla, ya está en sus genes, al otro día le molestó tanto, como decíamos al inicio, le molesta tanto que el pobre diga basta, que al que le amputaron un brazo salga y grite, estaba buscando comida desesperado para mi familia y me devoró un camión de basura y me amputó un brazo. Y la respuesta del gobierno de la ciudad, del jefe de gobierno, de Santilli, de la policía, del Estado, de los jueces, de esta ciudad de Buenos Aires, fue comprar una cantidad de containers con tarjeta magnética para que se puedan abrir. Bajo el argumento de decir, no está bueno que los turistas vean gente revolviendo la basura. Y parece que cuando está menguando la estrella del cambio, hasta TN se burla del presidente. Es el reporte 6. Buscando imágenes de Mauricio. Sí, así, sí, porque el presidente Mao salió a timbrear hoy y bueno, antes del descanso de Semana Santa hizo otros encuentros con gente. Además el que vimos hoy. Sí. Es secreto, entonces no se sabía. No, esto es material exclusivo. Ah, bueno, ¿Está mejor grabado? Va a salir pronto en las redes sociales. Sí. Esto está grabado en calidad HD, creo. Ah, vamos a ver. Vamos a verlo, a ver. Bueno. Vamos a visitar acá esta fábrica. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Che! ¡Sí se puede! Qué gusto, estás trabajando acá desde cuándo, más o menos. Más o menos 5 años. Soy de la zona de Moreno. Sí. Es lo más complicado. Bueno, tenemos que ir a Moreno, ¿no? Tenemos que hacer obras. Sí. Calcular que más o menos para el segundo semestre de mi segundo mandato las vas a tener. Un sistema de 3.500. 1500, una locura. Una locura, pero bueno, ponele. ¿Qué barbaridad? Los precios. ¿Dónde están los precios? Cuidado, no puede ser, no lo muestran por ningún lado. Me cansé. Estás como solo. Bueno, ya que estoy, me voy a cortar un poco el pelo. A ver. Buenas. ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Todo bien? George. ¿Qué tal? Ah, veo que estás contento con el cambio. Sí, hay que aumentar las cosas. Sí, tenemos que tratar de... Ahora vamos a congelar. Bueno, no podemos seguir aumentando. ¿Cuánto es el corte, más o menos? 500 pesitos. ¿Eh? 500 pesitos. ¿Es una locura? ¿Cómo 500 pesos un corte de pelo? ¿Una locura? Tengo que pagar el gas, la luz, el agua. ¿Todo aumentó? Mirá. Mirá. Tengo 12 evitas. No, ¿cómo? ¿Me cortás el pelo? La patilla la va. Bueno, Bueno, es un nuevo estilo de comunicación. Y sigue, ¿no? Es un nuevo estilo, sí, bien, sí. Bien, bien. ¿Es una decisión propia de Mauricio? Sí, sí, sí. Sí, ahora se va a enfrentar con la gente, así que bueno, nosotros vamos a estar ahí con el celular cubriendo. Siguiéndolo por todos lados. Sí, siguiéndolo por todos lados. Está medio solo, ¿no? Sí. Bueno, ahora va a ir a esta Semana Santa Carlos Paz. Cuando las ratas empiezan a saltar del barco, y en este caso los ratonazos, es porque la estrella empezó a menguar. ¿Qué va a ser? Pero, digamos, no forma parte de un plan que establece el sistema totalitario global, que a la hora de hacer el trabajo sucio utiliza lo que tiene a mano, aprovecha ese periodo de trabajo sucio para consolidar reformas estructurales que modifiquen las reglas de juego en la sociedad, y luego viene un candidato más parecido a lo que realmente necesita este imperio barbarie, que es un tipo que no tenga mácula, o sea, alguien que por lo pronto no le toque en el hombro cuando esté tomándose un single malt en la Quinta Avenida y le diga: señor, discúlpeme, usted está tal y tal, bueno, venga, nos tiene que acompañar, pero ¿por qué no? Vení, porque tenés un... acá usted tenía una cuenta, qué sé yo, bueno, venga que le van a explicar. No quieren gente así, no quieren gente con el pasado de Macri, como tampoco quieren gente como Trump. Trump también ya cumplió, ya hizo, ya jugó al libre pensador, al outsider, pero ya está, ya cumplió su ciclo. Pregúntele a Horacio Cartes en Paraguay. Cada vez más enganchado en las causas por lavado de dinero. Evasión impositiva, fraude millonario y posible vínculo con la financiación de grupos terroristas. Cartes está complicado. Así que hay que tomar cuenta, ¿no? No todo se soluciona acá adentro. Bueno, mientras tanto, Rodríguez Larreta sigue apaleando gente inocente en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en el barrio de Once. Llévame al médico, me quisiste matar, le dijo ayer por la tarde Franco Romero, un nene de 13 años, a uno de los tantos policías que suelen hostigar y reprimir a los vendedores ambulantes senegaleses. Estaba mirando y me tiraron gas pimienta. La pasé mal, tengo miedo, dijo Franco. Y, mientras tanto, este régimen policial que quieren imponer en todo el país, como decíamos, cambia las reglas. Entonces, por ejemplo, en un conflicto laboral, ya está normalizado que interviene la fuerza de seguridad. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a escuchar el reporte número 7, donde un trabajador es sorprendido en su buena fe y pensando que lo llamaban de testigo para un hecho de delito, de lo que fuera, se niega a ser testigo en un conflicto laboral. Ciudadano, porque usted no vino, me explicaron que era un tema laboral esto. Yo pensé que era un tema de una inseguridad o lo que fuese. Yo no quiero participar de esto. ¿Listo? ¿Sí puede ser? El tema es que ya lo puse todos sus datos en el... Se puede hacer. Está bien, pero cuando me manifiestan esto... Pero está bien, entonces yo te firmo de conformidad. Yo no quiero participar de nada de esto, porque es un tema laboral y a mí no me compete un tema laboral. Es un reclamo de un trabajador. Igual lo quiere terminar el trabajador. Si el señor no quiere firmar y vos lo obligás, es coacción, así que... Si quiere firmar en conformidad, yo no tengo ningún problema. Después, en todo caso... Porque a mí nadie me dijo que esto era un tema laboral. Y yo me pongo en la piel de cada trabajador, porque yo sé lo que es esto. Es más, me quedé sin trabajo por culpa de este gobierno. ¿Entendés? Todo lo que sea para este gobierno, no quiero saber nada. ¿Sabes por qué? Porque vivo re mal con este gobierno. Y no quiero ser parte de toda esta mentira que vivimos hoy. ¿Entendés? Yo te respeto, quiero que vos me respetes a mí. Yo no quiero participar de esto. Porque no me interesa participar en contra de un trabajador. Bye. bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y aquí estamos de vuelta. América resiste, la vuelta número 181, 22 de abril del año 2019. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Vamos por el segundo tramo. El 15 de abril del año 1977. Secuestraron a Carlos Gustavo Cortiñas, de 25 años, cerca de la estación de Castelar, al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Nunca más apareció y no hay testimonios de su paso por un centro clandestino de detención. Carlos Gustavo es hijo de Norita Cortiñas. Carlos Gustavo, como tantos jóvenes sensibilizados, o sintiendo en carne propia la necesidad de igualar, de equilibrar, de reparar injusticias. Y fueron épocas en que los que ejercían, los que llevaron adelante las dictaduras y las masacres, amparaban sus crímenes y sus canalladas bajo la excusa de una guerra, pero no vamos a hacer estadísticas, pero muy poca gente estaba armada de los que masacraron. Vamos a escuchar el temita número 3. Primero, esta es una edición que hicimos a raíz de una conversación que había tenido con mi nieta sobre el origen de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo. Y los pañuelos en realidad eran pañales, ¿no? Y si uno piensa un poquito más y le da dos o tres vueltas más de pensamiento, la simbología de que una mamá lleve el pañal de su hijo desaparecido es muy fuerte. Bueno, y ahí también la vamos a escuchar, bueno, primero el grupo La Murga, La Bate y Vamos, en el tema Memoria, Verdad y Justicia, y al final nuestra queridísima y amadísima Norita Cortiñas. Vamos con el tema 3. Era como todos los años en Luján, el Día de los Derechos Humanos, pero el Día del Estudiante. Se había dicho en Luján, está la famosa misa con los obispos, y es este día, va a ir mucha gente a pie, con buses, en vehículos. ¿Por qué no vamos las madres y nos presentamos en alguna forma? Porque van a estar todos los sacerdotes, obispos, dictando presentes en esa misa. Entonces una madre dijo, ¿cómo nos reconocemos? Como nos llamábamos por el nombre nada más, o el sobrenombre, no nos conocíamos, ni sabíamos dónde vivían. Nadie podía caminar, o algunas no podían caminar, desde San Cayetano a Luján. Entonces, mira, yo voy a entrar en Rodríguez, yo voy a entrar en Moreno. Cada una tomaba el tren y se bajaba en un lugar o caminaba. Pero ¿cómo nos encontrábamos? Ya habíamos empezado a trabajar en grupo, ya éramos un grupo. Y para que nos vieran, si no, sos invisible. Y entonces dice, bueno, podemos llevar un moño, un bastón con un moño. No, no, porque rojo no se ve, azul no se ve. Una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, ay, no, un pañuelo no, un pañal. ¿Tienen un pañal guardado de los hijos, que antes no eran descartables? Y todas teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. Y si no me cree, acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar, Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. Queremos justicia, debido proceso. No nos vamos a dejar, vamos a intentar. No dejarnos encerrar en ninguna emboscada. Vamos a intentar que la furia se transforme en creatividad. Vamos a intentar. Y cuando se acalla la prensa, cuando ya se da por ganada la batalla al tener todos los medios hegemónicos a disposición, como tiene el gobierno nacional, y ya se empieza, o sea, desde el minuto cero de este gobierno, a hacer la persecución de los distintos medios de comunicación, especialmente en sus trabajadores, la cosa termina definiéndose para un nuevo Estado dictatorial, que no es una dictadura porque es democrática, pero como para definirlo y describirlo, lo mejor me parece un régimen totalitario. Régimen por la complejidad de los factores que lo forman, y totalitario por el concepto político y filosófico, ¿no? O sea, no dejar nada librado al azar. Todo es mío, y si no, te meto un puntinazo con un borseguí en los dientes. Pero no van a poder, no van a poder. No pudieron otros, no van a poder. Esto es mucho bluff. Andan pidiendo escupidera. Ya la semana que viene vamos a tener información bien cierta detrás las fronteras, como andan pidiendo escupidera algunos. Bueno, el reporte número 8, Arbias de la provincia de Buenos Aires, nos informa. Come on, fire. Hey, Roger. Pink shoot. Pink shoot. En este ataque en Irak murieron 12 civiles, incluidos dos reporteros de Reuters. Si este video no hubiera... Arbia informa. Bosquio, intendenta de La Matanza. Lo único que quieren decir es que la política no sirve para nada. ¿Saben para qué sirven las políticas? Para que cuando se llega al gobierno se le da trabajo a la gente, educación a los niños, a los jóvenes, se le da salud integral y oportunidades de vivir. Para eso existen las políticas públicas de gobiernos sensibles y no como este gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia, que ha deteriorado todo y a todos los bonaerenses. Axel Kicillof, diputado por Unidad Ciudadana. Lo primero que tenemos que mostrar es que el gobierno nacional, ante el desastre económico que genera y su correlato político, la pérdida de, no digo ya de popularidad, sino que ha generado un enorme rechazo, angustia, bronca, esas son las sensaciones que vive el que pierde el laburo, el que no llega a fin de mes. Y Macri y Vidal han tratado de parecer como si ellos no tuvieran nada que ver. Me parece que esa etapa terminó, que hoy tenemos una sociedad que está buscando una alternativa y que como dirigentes políticos tenemos que deponer cualquier intento de personalismo, de ambición individual, para conformar algo colectivo, amplio, que aloje también a sectores que hasta fueron oposición cuando nosotros éramos gobierno, pero que hoy comprenden, han madurado junto con nosotros y estamos, bueno, hoy se ha dado un paso importantísimo. Bonaerenses y del interior de la República Argentina. Para más información, entra en arvia.org.ar. Vaya la aclaración, ¿no? El kirchnerismo tuvo muchas cosas buenas, pero tuvo cosas que la verdad que uno no le quiere. Aprovecho para mandarle, qué sé yo, un saludo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La pérdida de la mamá y encima los escraches de los dueños de la tierra. Cosas que bueno, consiguió la estigmatización, que fueran cosas serias, graves y que a nadie le interesen, ¿no? Lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, con Milagro Sala y demás. Es como, bueno, es el triunfo del sistema totalitario. Pero mientras tanto la censura, decíamos de Verónica Magario. Verónica Magario, la verdad, no la conozco. Sé que están haciendo ahí un gobierno en La Matanza, que es casi una provincia, ¿no? La Matanza. Y que están haciendo un gobierno aparentemente, bueno, mucho mejor que lo que haría cualquiera de estos sátrapas que están del elenco de Cambiemos. Pero más allá de eso, y después Kicillof, ¿no? Kicillof, no sé, me parece que es un ministro. Fue un ministro de Economía y un tipo bastante racional en cuanto. Y conceptualmente desde lo político, dirigido a un punto que si bien es ortodoxo, o sea, no practica una política súper heterodoxa, o sea, está dentro del sistema económico que reina en el planeta, pero tiene conceptos muy interesantes respecto a la integralidad de los factores económicos y cómo mantener las variantes y cuando se desbocan, bueno, tratar de surfear la tormenta, ¿no? Y como decíamos, se aplica la censura también en la TV pública y desde la TV pública los periodistas se han juntado y dicen esto, es el reporte número 9. Censura en el noticiero de la televisión pública. Persecución a periodistas. Censura en un año electoral. Queremos informar. En pleno año electoral y a 7 meses de los comicios generales, se profundiza la presión sobre los periodistas y trabajadores de prensa del noticiero de la televisión pública. Por orden del gerente Néstor Esclausero, por primera vez en la historia del canal, ningún periodista del staff propio conducirá un noticiero. El ingreso de personal a dedo viola la ley que obliga a concursar públicamente los cargos de convenio. En la web del canal, donde los periodistas fuimos proscriptos por orden de Nerina Sturgeon, censuraron la publicación de noticias de los informativos. En el año electoral, Hernán Lombardi pretende que el canal público no informe. ¡Basta de censura! ¡Queremos informar! La lucha es seguir manteniendo las voces las voces al aire, es no callarse, y bueno, y será artesanal la cosa, y bueno, será artesanal, no sé, tendremos que volver al engrudo y al carbón, y bueno, tal vez, no sé, puede ser. Reporteros Sin Fronteras observó un preocupante deterioro en la situación de la libertad de prensa en América Latina, especialmente en Chile, Argentina y Ecuador. Mientras tanto, acá ya vimos que el canal, o sea, el grupo de prensa dominante de la Argentina, el grupo Clarín, ya lo está tomando a risa a Mauricio Macri. Como decíamos, Imperio Barbarie se desarrolla en etapas, conquista, ocupa, reforma y permanece. Y por supuesto en el medio extermina. Y acá parece ser que, bueno, ya la primera etapa ya fue concretada y ahora viene la segunda etapa, que es la profundización de las reformas. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora sí el temita de Chicha Mariani, Buscando a Clara Anaí, esa tiradera. Lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. We'll be right back. Qué bueno, ¿no? Transformar dolor en música, transformar dolor en canciones y no perder el rumbo, ¿no? Seguir el pedido de justicia de manera cerril, de manera fuerte, contundente, pero sin perder la ternura y la creatividad. No nos van a vencer. O sea, transformarnos en lo que aborrecemos es la derrota. Prefiero mantenerme de este lado de la grieta, aunque tenga la cara llena de dedos, ¿qué va a ser? Mientras tanto, como decíamos, hay reacciones que luchan contra esta necesidad del régimen totalitario de acallar las voces de los periodistas. El CIPREVA denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques a los periodistas que cubren las protestas sociales. Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y otras organizaciones de la sociedad. La Secretaría de Acción Social del Sindicato, la Secretaria de Acción Social del Sindicato, Carla Gaudenzi, precisó que medio centenar de trabajadores de prensa recibieron balas de goma y gases y una quincena fue, y 15 de ellos fueron detenidos sin justificación alguna. Por segunda vez consecutiva, esta vez en Bogotá, Colombia, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires fue el encargado de llevar la voz de los trabajadores de prensa y sus problemáticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, precisó que aunque las autoridades excusen indicando que las heridas de los reporteros se debieron a errores de los efectivos, los disparos se produjeron a muy corta distancia y aún luego de identificarse como periodistas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires exigió al Estado argentino que garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Cabe recordar que dichas normas establecen que debe prestarse una protección especial a aquellos trabajadores que realizan las coberturas periodísticas en hechos represivos. En línea con la declamada defensa por parte de los estados del derecho a la protesta, a la libre expresión y a la información de los ciudadanos a través de los medios de prensa. Y ahora sí, lo que más molestó al sistema sobre el tema WikiLeaks, Assange, fue el primer asesinato que se quiso disfrazar como un error colateral en Irak. Cuando con toda la intención se filtra la situación dentro de un helicóptero de ataque que define como blanco el hotel desde el cual se estaban cubriendo por orden de los mismos agentes de Estados Unidos. O sea, juntaron a todos los periodistas y estaban en lugares identificados. A pesar de eso, los fusilaron. Y ese fue uno de los primeros documentos que empezó a develar la trama secreta del espionaje y de las cantidades de muertes que lleva adelante Estados Unidos y su grupo de aliados. Es el reporte número 10. Come on, fire. Roger. En este ataque en Irak murieron 12 civiles, incluidos dos reporteros de Reuters. Si este video no hubiera sido publicado, es probable que sus familiares jamás supieran la verdad sobre sus muertes. Esta fue una de las revelaciones cruciales del portal WikiLeaks, que demostró uno de tantos errores militares de Estados Unidos. Después se conoció que en Irak fueron asesinados más de 60.000 civiles entre 2004 y 2009, y Washington lo sabía. Las filtraciones de WikiLeaks pusieron en peligro la vida de su fundador, Julian Assange. Sin embargo, el proyecto no quedó paralizado. Al contrario, atraía cada vez a más informantes. Gracias a este portal, los estadounidenses se enteraron de que la CIA les puede vigilar a través de sus celulares. No solo la gente corriente está bajo la lupa. Líderes de países como Alemania y Francia son blanco de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana. Otra publicación que chocó a la comunidad internacional fue sobre la cárcel de Guantánamo. Se confirmó lo que muchos sospechaban. Unas 150 personas tuvieron que pasar por la pesadilla de esta prisión sin tener culpa. Muchos eran simples campesinos, cocineros, choferes afganos o pakistaníes que fueron entregados a los militares de Estados Unidos a cambio de una remuneración. A veces los archivos ni mencionaban la causa de su detención. El recurso filtrador apareció en 2006. Desde entonces ha publicado más de 10 millones de documentos que revelan asesinatos, abusos del poder, casos de corrupción y otros crímenes. Los informantes de WikiLeaks mantienen el anonimato, pero comparten las ideas de su fundador. Su objetivo es proporcionar datos relevantes a la población que los gobiernos jamás ofrecerán. Y eso molesta, y eso molesta, y eso molesta. Molesta siempre que se sepa, ¿no? El tema de que se sepa. Eso molesta. Tendría la equivalencia de la mirada del pobre sostenida al rico diciéndole que no. No voy a hacer tu voluntad. No, me niego. Y los vuelve locos. Por eso estamos de este lado de la grieta y no del lado de los vigilantes. Es el tema número 4, Arbolito. Yo sé que has cambiado, que el mundo se mueve, que la información es una película, que la economía, también la codicia, la desilusión y la cobardía. Que un hijo te cambia, quizás el enfoque. arbolito. Bueno, vos fíjate, inédito hecho, de verdad, inédito. Bueno, por lo menos así me resultó a mí esta noticia. El cazador resultó casado. Las aves de una granja escuela francesa se defendieron en grupo ante la intrusión del depredador. Los estudiantes de la escuela descubrieron el cuerpo del zorro al entrar al gallinero a la mañana siguiente. Ahí en la esquina encontramos al zorro muerto, dijo Pascual Daniel, director de agricultura de la escuela. Las gallinas lo atacaron con el pico movidas por el instinto de manada. Raro, ¿no? Y a ver qué pasa cuando esta gente sigue timbreando, porque, claro, la tropa cobra y la tropa tiene que salir a convencer que el alivio ha llegado y que si el alivio no llega, va a venir la ministra y les va a meter 10 años por la cabeza. Así que vamos a ver qué pasa cuando fueron a timbrear espontáneamente. ¿Y qué le contestó una señora? Es el reporte 11. No me cambien discurso como ustedes siempre lo hicieron. No, es verdad lo que digo. Siempre se van, chau. Siempre se van. Es un vergonzoso. Pero no, de verdad, sí es un mentiroso cereal. Y todo esto que están acá, de verdad lo digo. La gente se está muriendo de hambre, no tienen trabajo, hacen cualquier cosa y en serio viene. Yo voy a aplaudir a un tipo de esto. Me hubiera encantado que hubiera hecho un buen gobierno. No esto, de verdad, no esto. La gente, ayer veía gente llorando. Porque le falta laburo, porque no tiene que comer y estos sinvergüenzas hacen lo que hacen. No es verdad que yo, a mí no mejoró. Me paga nadie, ¿me entendés? A mí no me paga nadie. Yo simplemente lo digo porque lo siento, porque lo veo, porque la gente no tiene que comer, porque sentás 5 chicos en una mesa para darle comer, para darle el pan. Decime cuántos pueden. Y cuando hacen su focus group, se ríen, se divierten y hacen chistes. ¿Viste lo que dijo la vieja? No me di cómo sufría. Se ríen, porque así son, lo llevan en las entrañas. Esos son. Nunca fueron distintos. No te olvides, está en el mismo equipo, pero dos pasos más abajo. O sea que quiere hacer más méritos. Por eso, después que una persona buscando comida para su familia en un tacho de basura pierde un brazo amputado porque se lo devora el camión de residuos, la respuesta del Estado es: no está bueno que los turistas vean gente revolviendo la basura y compren una cantidad de containers con tarjeta magnética para ser abiertos. Estos son los que gobiernan. Jorge Ludueña tenía 18 años cuando murió por ingerir comida en mal estado en las islas. Escribió una carta que nunca llegó a mandar y la guardó un oficial de la Armada. Casi 4 décadas más tarde, la familia del soldado recibió el mensaje. Durante muchos años, Manuela no creyó del todo lo que vino a decirle a la puerta de su casa un comisario de su pueblo cordobés. Aquella tarde del 20 de mayo de 1982. Ella no aceptó por completo que su hijo Jorge Ludueña hubiera muerto en la guerra de Malvinas. Y fue así durante muchos años, incluso después de visitar su tumba en las islas 2 años más tarde. La mamá del soldado aún lo buscaba cada vez que viajaba a Córdoba capital. Pensaba que quizás el chico de 18 años andaba perdido por la gran ciudad. Con el tiempo, Manuela Roldán aceptó que su hijo ya no volvería a casa y que se había convertido en un héroe célebre por ser el único soldado caído de su pueblo. ¿Y por qué murió? Y murió porque mientras los oficiales en Malvinas comían las mejores carnes y las mejores comidas, a los chicos les daban comida podrida. Y por comer esa comida podrida es que murió. Vamos a escuchar el tema número 5 de la Bersuit de Tripas Corazón. Thank you. memoria puede más que la traición. Y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Yo no me olvidaré jamás de esos que pusieron el cuerpo por la liberación. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Estos huesos están hechos del mismo polvo que una estrella, y a diferencia de ellas tienen verdadero nombre, buscando por cielo y tierra a esos seres queridos que después de tantos años siguen desaparecidos. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Es tarea que nos toca cada día y haremos de las tribas corazón. Y haremos de las tribas corazón. La memoria es una fuerza de gravedad que como un abrazo amigo nos atrae. El que recuerda sabe siempre dónde va. Quien olvida no irá a ninguna parte. Tarea que nos toca cada día y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas corazón. Y haremos de las tripas Así es la cosa, hacer de las tripas corazón y seguir para adelante resistiendo. Ya llega nuestra hora, el día que se presiente está cerca, se huele. Largometraje está basado en la represión en el Monte Tucumano contra la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, compuesta por el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. El film fue dirigido por Ariel Tach, de Chisperos del Sur, cooperativa audiovisual con la colaboración testimonial de aquellos combatientes, infantes, en el grado militar, que se tradujeron en la primera unidad militar con sus consiguientes atributos en la segunda mitad del siglo XX, y que fuera registrada en el último de los testimonios compilados por Gonzalo Getzeris en el libro Desde el Monte, que se publicó en el año 2015. Vamos a escuchar la presentación de este largometraje, que es el reporte número 12, Compañía de Monte ERP. Nosotros éramos una fuerza nueva, una organización guerrillera, popular, surgida como una necesidad del pueblo. Y llegamos a un lugar, digamos, o sea, mucha humedad, cañas de azúcar, era cerca del monte. Es fácil, vos te tenés que hacer amigo de la naturaleza. Y eso requiere un tiempo, no es fácil. Y vamos a producir un hecho político, digamos, sí, acá estamos. Esto es la compañía de Monte, y bueno, se decidió ir a tomar un pueblo. Nuestra generación fue una generación, en ese sentido, gloriosa, porque supo decir basta. Y también así nos dieron para que tengamos. Pero los sueños siguen adelante. Todos venían con ideas de hacer una revolución. Que tenía, ¿no? Creíamos que las cosas iban a salir bien. Estaban todos. Estaban todos y, como dice el compañero, se podía haber producido una masacre dentro porque había chicos, había mujeres y los milicos no se fijan. Ellos tiran y si ven que hay una chica promedio, la tiran igual. Ellos no, los milicos no tienen problemas, ya lo sabemos sobra nosotros. Era una ratonera, no teníamos escapatoria. Y cuando se aproximan, yo lo primero que veo son las luces. Vinieron de sorpresa y vinieron tirando. Tenemos 16 compañeros fusilados y 12. Más 12 que caímos presos, éramos 26. 28. O 28. Al abanderado de la compañía de Monte, Ramón Rosas Jiménez, hasta la victoria siempre. Había un momento, hubo un momento en la historia en que estaba la moneda en el aire, un poco más arriba que ahora, ahora ya está cerca del piso. Y tal vez poniendo el cuerpo, ¿no? El ejemplo de la Revolución Cubana, el ejemplo de distintas insurrecciones, tal vez llevó a que hubiera habido una ventana, una posibilidad, un momento. Por ahí fue solamente un momento, por ahí fue esto, ¿no? Fue el decir basta a tanta ignominia, a tanta indignidad. Y bueno, y ver si de alguna manera, de forma concreta, se podía parar este minué de las políticas, los intereses económicos, los medios de comunicación que terminan al final haciendo que el dominio sea real, ¿no? Hasta el punto tan profundo que estamos sintiendo en el día de hoy. Mientras tanto, claro, lo que decía el compañero, estar en el monte requiere primero la adaptación y después la hermandad con el medio ambiente. Y por eso siempre los pueblos originarios nos llevan una ventaja, muchísima ventaja, porque bueno, porque para ellos es natural, y para cuando uno llega desde las ciudades o de los centros urbanos a habitar constantemente en el monte, en la selva, la cosa se complica, pero se puede. Mientras tanto, también lo que se desarrolla al estar en contacto con esos lugares, digamos, prácticamente no pisados por el hombre, ¿no? Semisalvajes o salvajes directamente, salvaje para referirnos a lugares donde no hay presencia humana. Se encuentran rincones que son realmente paradisíacos, se encontraban territorios, espacios que realmente eran sublimes. Y todo eso está desapareciendo, todo eso está contaminado. Detectan alta contaminación con agrotóxicos en naciente del río Paraguay. Una contaminación con agrotóxicos fue detectada en la naciente del río Paraguay según un relatorio técnico. El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja. El estudio de la CONICET detectó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca de uno de los principales ríos del país. Eso también es imperio barbarie. Eso también es el monocultivo, es el glifosato, que bueno, hoy la verdad que no me lo guardo para otra, pero no sé, Cristina Fernández de Kirchner defendiendo el glifosato de Monsanto. Hubo cuestiones del kirchnerismo que realmente son difíciles de digerir, aunque bueno, ok, ahora ya pasó, pero ya pasó, no pasó, porque Monsanto y tiene asentados sus reales en la Argentina gracias a Miguel Ángel Solá, y también el aplauso de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, vamos a escuchar el reporte 13. La furia, Carrió, dice. Arán, a Aníbal Fernández y a todos los que de la Cámpora, incluido el juez Ramos Mejía, y que lo protege de la corte, vamos por ahí, y que lo protege de la corte, a todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. Hoy habla de Dios. Ya están muertos. Solo falta el final. Que entren a un depósito. Pero ustedes están muertos hace. El sistema democrático de la pandilla. Estos son los códigos que maneja. La mafia. El odio. El intentar atemorizar. La traición, la persecución. Están viendo una película de los Borgia. Se equivocaron. Se equivocaron. Mientras tanto, la injusticia está hecha. La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos, había dicho Montesquieu. Este es el caso que pasó en Bangladesh. La injusticia se mezcla con el horror en mayúsculas al resultado de, cuando el resultado suele ser la muerte, a menudo brutal, de los justos, de aquellos que deberían guiar nuestros pasos, como Nusrat Jaham Rafi, la joven de 19 años quemada viva en la ciudad de Feni, a unos 160 kilómetros de Dhaka, la capital de Bangladesh, por haber denunciado al director de su escuela que intentó abusar sexualmente de ella. Tardó 5 días en morir en el hospital. 5 días de agonía inimaginable, no solo por el dolor físico, sino también por la desazón más absoluta. Porque lo que hizo fue huir de una violación y el resultado fue la condena y que la incineraran. Y mientras tanto siguen cayendo nuestras niñas, hijas, nietas de alguien, esperanzas tronchadas. Sabina. El informe indica que la muerte fue por asfixia con obstrucción de las vías respiratorias y con presunto abuso sexual. El asentamiento virgen de Satanudos, donde el cuerpo de la nena de 11 años fue encontrado en un descampado. La habían mandado a comprar pan unas horas antes y apareció sin vida. El barrio se hunde, las aulas se oscurecen. Las amigas quedan mudas para casi siempre. Las mamás abrazan fuerte, escondiendo el llanto, y ya nada va a ser lo mismo, nunca más. ¿Y qué va a ser el jefe de calle, la psicóloga, el educador, que va 3 veces por semana al barrio, la trabajadora social del juzgado, el gordo de la roticería, todos los pajeros, el curita nuevo? Sabina, 11 años. Nacho Levi mandó una canción que está dirigida realmente, yo creo que a todos, pero más que nada a las niñas púberes, preadolescentes y también un poquito más mayores, y a los niños también, ¿no? Se llama La Canción Valiente, de Cuentacuenticos, es el tema número 7. Secretos que hacen mal, se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Las chicas están en riesgo. Los chicos están en riesgo. Los púberes están en riesgo. Los jóvenes están en riesgo. Hay un sistema que permite que estas cosas sucedan. Hay un permiso implícito que emana desde lo más alto del gobierno nacional y se expande como ejemplo a toda la sociedad. Mientras tanto, hay una investigación llevada adelante por Human Rights Watch denunciando la falta de independencia en el Poder Judicial, en este caso específico, a partir del pedido de juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla. Desde Washington, Human Rights Watch se ha expresado en contra de esta persecución y denunciando la falta de seguridad jurídica en la República Argentina. Mientras tanto, recordamos que el día 10 de abril del año 1919, Emiliano Zapata fue asesinado a traición, aquel héroe mexicano, liberador, en la localidad de Chinameca, Morelos. En su momento de mayor fuerza, el zapatismo transformó las estructuras económicas, sociales y políticas de las zonas de México en las que tuvo influencia. Grandes haciendas fueron expropiadas y muchos campesinos recibieron las tierras que necesitaban. Fue el movimiento más radical y coherente de la Revolución Mexicana. ¡Viva Zapata!, dicen desde México. Vamos a escuchar el temita número 8 del Cuarteto de Nos, Hola Karma. Es que mejor no demostrar lo que le presté a la vida me pagará. Y todo lo que di, para bien o para mal, de la misma manera me lo devolverá. Mi madre me decía que no hay peor dolor que cuando el amor se vuelve odio y el odio temor. Y que quien hizo mal irá de mal en peor, y que es más feliz el que más amó. Guardando el arma. sí mismo, a donde vaya y estaré. Cada acción me condiciona, aunque no lo quiera ver. Libre de elegir, libre de escoger. Con cada decisión decido quién quiero ser. Abrazo mis valores cuando me toca cambiar. Es con el universo mi forma de negociar. Y dice la ley que aunque no se mire atrás, al que sembró viento le espera una tempestad. Y es que todo vuelve como un eco. Yo camino siguiendo a mi corazón, cerrando un beso, guardando el arma. Adiós destino, hola karma. Atrás. Son como una cuerda vibrando en la eternidad, sin miedo a perderme ni a cambiar de dirección. Yo camino siguiendo a mi corazón, cerrando un beso. Y el karma nos dice que hasta acá llegó mi amor, casi nos quedan un par de minutitos que vamos a aprovechar primero para agradecer otra vez a La Retaguardia, este espacio de poder que nos permite comunicarnos, que nos permite desarrollar esta vocación, que nos permite hacernos la ilusión de que estamos intentando desde una... ¿Qué decir? Ínfima trinchera. Resistidos. Hoy no estuvieron presentes los compañeros campesinos del Paraguay, pero sentimos que lo que nos está pasando es tan profundo, es tan grave, es tan dramático. Y ver que todavía muchos siguen bailando en la proa del Titanic. Y no sé si es momento de unidad, pero sí es momento de poner pie a tierra y mirar las cosas bien fijas. Ahí llega Oíd Mortales, Luis Angió, Cristina Varela. No te los pierdas, nos vemos. Esto fue América Resiste. Gracias, Natacha Bianchi. Y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Thank you.